Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Que lleve, llévelo de bueno, lleve de la... Comerciante, ambulante, vendedor, ambulante, ambulante, comerciante, vendedor, ambulante. Llévelo que bueno, llévelo de bueno, llévelo de bueno, llévelo de bueno, llévelo de bueno, llévelo de bueno, llévelo de bueno, lo de bueno, de lo bueno. Loca, loca, loca, ya, te volviste está loca buena. Y ya te dejaste. Chico Trujillo. Estamos en un hospital psiquiátrico y hay enfermos mentales, en los que me incluyo. Yo voy a ser el presidente de los efímeros complutenses de Madrid, que en la época de... ¿Cómo se llama el presidente anterior? ¿De Madrid? ¿De España? ¿Conejero? No, José María Zapatero. No, después, después. Zapatero. Zapatero. Zapatero. Y resulta que ahora está la media cagadita en España. Sí, ese gallo está el Partido Popular. Fíjate que Piñera le está copiando en todo, le está parcelando el país. Quizás claro. ¿Qué gobierno, qué Chile va a entregar aquí, qué país va a entregar aquí a esos mismos? Y te acoto, Lois, supiste que para las convenciones y las primarias de la Alianza por Chile invitaron a José María Aznar, que fue... que dejó la escoba y le dejó una lacra al Rajoy. No, Rajoy está peor. Ahora, sí, ahora Rajoy que dejó la lacra. Y volvió a ser peor todavía, está la crisis doble. Bo. Incluso los inmigrantes que decían que España era uno de los países más florecientes de Europa, se están defraudando y están volviendo a sus países de origen. A los inmigrantes, africanos, a los chilenos, a todos los que vivían, los han desalojado sus casas. Claro. Han tenido que seguir pagando, desalojado sus casas, andan en las calles, todos sin, comiendo. Los inmigrantes trabajar para ganar su estudio, para pagar su estudio, y ya no tienen cómo trabajar ni más su estudio. Eso te haría bueno para que te tiréis para la izquierda un poco. Queridos amigos, queridas amigas, vamos a dar inicio al programa del día de hoy de Radio Diferencia, la radio internada en el Hospital Psiquiátrico de El Salvador. Hay harto tema que conversar, sobre todo esto con la cumbre, que han llegado los presidentes y Piñera ha dado una imagen de que en Chile estamos súper bien, de que prácticamente no hay cesantía, de que los sueldos han mejorado, los sueldos de las personas. Yo no sé de dónde sacará esos datos, porque en realidad yo a quien le pregunto reclama porque no le suben el sueldo, digamos. Y para qué vamos a hablar entre nosotros de los pacientes psiquiátricos que tenemos pensiones miserables, donde ni siquiera han aplicado el descuento del 7% en salud, ¿ya? Entonces, los que somos pensionados del sistema estamos ganando una miseria, alrededor de 70.000 pesos los que no pertenecen a AFP, y un poco más los que pertenecen a AFP, alrededor de 200.000 pesos. Pero es una miseria. Así que no sé si alguien quiere decir algo sobre el tema. Claudio. Sobre eso yo quisiera denunciar el problema del Plan Norte. El Plan Norte es un programa para educación o infraestructura del gobierno gubernamental de platas, y la compra de infraestructura tecnológica para detectar droga subió de 8 a 11 millones de tantas cantidades de plata. Sospechosamente eso es pervierte la intención de con tecnología detectar la droga, porque ya es un negocio que excede la normalidad. Y sospecha en millones de dólares, que en lo que se sospecha que la droga en este país con tecnología de avanzada no se puede regular. Eso es para pensar. Yo no me manejo. Mi amigo Juan, que llegó medio estejón ahora, él se maneja más el tema de la droga, pero yo quiero decir algo. los los perros que usa Carabinero, que dicen que lo raza unos blanquitos, gorditos, ya no me acuerdo cómo se llaman. ¿Labradores? Labradores, eso, los labradores. Resulta que yo estoy seguro, es decir, y lo puedo afirmar, de que a los perros le dan droga. Están todo el día drogados los perros. Entonces los perros, cuando cachan que tienen que ir a descubrir algo, le quitan la droga como una semana, y los perros salen desesperados y encuentran la droga porque creen que es para ellos, y dicen que ellos no, que no le dan droga. Oye, y usted también lo encuentra un poquito más gordito, ¿no? Parece que está buena. Tiene buena vida, parece, ¿eh? Sí, buena vida y poca vergüenza, como dicen, pero estoy en una residencial, no, menos mal, estoy libre ahora. Dancy, de un rostro extraordinario, las hormonas me apretaban multiplicándose cada vez más que la veía. Me acercaba, la tocaba, depositaba mis labios sobre su mano, sujetando ella el palo de escoba mientras barría. Era bipolar. Se fue por un tiempo, el tiempo que llevará yo aquí en la hostal. Se fue por amor, y yo aquí solo quedé abismado. Oye, yo quería hacer un paréntesis sobre la bipolaridad, ya que yo soy bipolar y acá hay otros compañeros también en la radio que son bipolares, que tenemos un tratamiento similar. El principal fármaco que nosotros tenemos que consumir es el litio, el carbonato de litio. Entonces, quería decir que los bipolares podemos hacer una vida normal, manteniéndonos con el litio en su nivel y controlándonos y tomándonos nuestro fármaco que nos recetan. Y lo que yo siempre digo, que hay que portarse bien, no hay que trasnochar, hay que tomarse los remedios a la hora y no tomar alcohol en exceso. O sea, si uno se mantiene con esas reglas, puede hacer una vida totalmente normal. Entre paréntesis, la presidenta de Argentina es bipolar. La Cristina Fernández. Yo quisiera aportar con ese comentario sobre el momento en que Argentina tuvo que pagar una deuda externa, con el que país estaba en una responsabilidad grave de pagar una deuda externa, y en un momento de dónde sacar las plata para pagar la deuda. Y Argentina, este gobierno, le sacó a la clase obrera, a los trabajadores, le sacó las plata de pensiones, de AFP y de fondos, como lo hacen en este país también para hacer negocio. Le quitó esa plata a gente que trabaja, que producen en el país. Y con ello demuestra que ese gesto de poder pagar una deuda, y de qué bolsillo sacarlo, es un gesto que puede confirmar lo que acaban de decir ustedes. Claro, hay otra persona que también es bipolar, Sting. También es bipolar. Sting, el cantante de Police. Así es. Sting, el ex vocalista de Police. Aquí va a cantar una canción de Police. El hombre. Roberto es el más flaite de los flaites en Viña del Mar y Santiago y Valparaíso. Yo iba a la rotondera. El más flaite de todo. Lo invité una vez a tomar café y agarró para el huevo a los mozos, weón. Casi nos echan cagando. Y vos, Juan, oye, lo de Alberto, cuando fuiste a ver pega la comida a la cocina cuando está tu hermana, y tu hermana dijo que está haciendo Luis Alberto. Oye, pero no, me pego la plata. No me está por la hermana, por Roberto. Pues, no, dije, la Alejandra lo invité a almorzar de una gala. Y ahí el invitado, y este hombre fue a la cocina y fue a ver pega. Y le dijeron, tal caer, le preguntaron a la hermana si tal caer que iba a la cocina a ver pega, si había un cupo, para que le dieran número. Y la Alejandra no podía, quería puro guardarlo. ¿Quería puro guardarlo? Ya. Usted puede hacer la pregunta que quiera. ¿Qué es el bisexual? Yo te puedo responder eso. Ya. La bisexualidad es una tendencia o opción, no sé cómo se dirán ellos, pero... a tener atracción por ambos sexos. Le gustan, o sea, que le gustan las mujeres y le gustan los hombres. Ah, yeah. En otras palabras, todo lo que se mueva le sirve. Ah, ya. Yeah. Sí, caché. Ahora sí, caché. Claro. Imagínate llegar a una fiesta así, entrar a una discoteca, a una disco, y mirar y pensar que todo lo que estáis viendo te sirve. O sea, por ejemplo, hombre, yo estoy enamorado de Roberto. Hombre, Roberto me atrae... sexualmente. Hombre, mujeres, lo que sea. ¿Qué? Ya, Waldo, ¿qué quería opinar? ¿Qué es homosexual? Homosexual es una persona que tiene un solo sexo, que le gusta a los puros hombres. No, tampoco le gustan las mujeres. Lesbianas son las que le gustan las mujeres. ¿Qué es qué es lesbiana? Lesbiana es una anexión al homosexualismo del hombre con el homosexualismo de la mujer. Complicado, muy complicado. Ya, ahora voy a decir lo otro. El transgénero son gente que son, no son como bisexuales, sino que quieren más a las mujeres, pero tienen una sola pareja. Ah, ¿y qué travesti, qué es eso? Un hombre que se disfraza de mujer o una mujer que se disfraza de hombre. Ah, ya, ya. Oye, yo le puedo comentar, la homosexualidad sufre un fenómeno. Desde que están condenados a muerte los homosexuales, ahora tienen derecho a casarse. Es de un extremo a otro. Pero hay en países, por ejemplo, países importantes como Rusia, y está prohibido, donde los homosexuales tienen, ahora hay una ley bien polémica que dicen que no los homosexuales no se manifiesten en las calles o en lugares públicos besándose o andando de la mano, porque eso le puede producir trastorno a los niños. Entonces, obvio, porque si están casados es porque tienen derecho a tener un espacio cultural dentro de la sociedad. Claro, entonces, a eso se refiere, pero no a que manifiesten tendencia erótica en lugares públicos. Es una ley bien polémica que en este momento están peleando en Rusia, y según las encuestas en Rusia es muy poca la gente que apoya a los homosexuales, creo que un 5%. Son homofóbicos. Claro. Homofóbico. Los rusos son homofóbicos. Sí, oye, ¿y qué es lo que es fetiche? Fetiche, todo eso es aquello que va al objeto. Pero al objeto, en la sociedad contemporánea y en los 500 años de cultura occidental mezclado con la indígena acá, fetiche pueden ser muchas cosas. Puedo tener yo, no sé, un fetiche para mí puede ser el anticristo o Pinochet. Pero, ¿para qué existen homosexuales y lesbianas? Quizás, ¿qué más? ¿Para qué sirven si vienen a puro sufrir? Si es que sufren. ¿Para qué? ¿Pero por qué van a sufrir? Ya, comprendí de nuevo. Sí, yo entiendo que, Claudio, fetiche, casi todos los artistas que... Mira, todos los artistas que fueron pobres, que nunca pudimos tener... Sí, teníamos nuestro departamentito, yo me lo voy a sacar luego, si Dios quiere... Para matar al hombre de la paz tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para batir al hombre de la paz tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. No, no. Son campanas, no, no, no son de muerte, que son de vida, son todo un pueblo de compañeros, todos hermanos, cientos de miles por todo Chile. Sí, sí, sí, que son obreros, sí, sí, son campesinos, son los mineros, los estudiantes, los pobladores, los que resisten, cientos de miles por todo Chile. No, no, no, nadie te olvida, no, no, Manuel Rodríguez, de tu silencio nacen violetas, se abren caminos y crecen niños, cientos de miles por todo Chile. Para matar al hombre de la paz tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército. Pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un mandato, y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. Sí, sí, sí, el cobre nuestro, sí, sí, no ha de bastarnos, queremos todo, lo siempre ajeno, lo nunca nuestro, lo tomaremos, cientos de miles por todo Chile. No, no, no, manos vacías, no, no, si nos preguntan, contestaremos con el arado, con el martillo y el guerrillero, cientos de miles por todo Chile. Sí, sí, sí, con alegría, sí, sí, sí, haremos nuestra la cordillera, la patria toda, su ancha ternura, su fuerza larga, cientos de miles por todo Chile, cientos de miles por todo Chile, todos armados por todo Chile, cientos de miles por todo Chile. Alcalde, se mató en la época de la dictadura porque siguieron los diarios, por supuesto, de que los hijos de él lo tenían abandonado. Mentira, era por el sistema imperante de dictadura y torturado y desaparecido que estaba haciendo el vaca del Pinochet. Don Francisco, ¿qué lo que es? Bueno, Mario Kreuzberger, yo bajo el de la agrupación a veces que han criticado gente de izquierda o derecha, pero yo no tengo nada en mano en contra de Don Francisco. Yo creo que fue el pionero que entretuvo la televisión chilena cuando llegó Canal 3 a la quinta región. Mi papá puso una antena de 3 metros cuadrados porque quería haber estado gigante. Teníamos un televisor RCA Víctor. Mario Kreuzberger, Mario Kreuzberger le gustan las pollos, los pollitos. La mujer, los pollitos. Los niños. Los pollitos, las modelos pollitos. ¿Te acuerdas, Juan, cuando tuvo el enjambre con el reclamo ese que una modelo se creyó contra Don Francisco, que le había acosado? ¿Viste, Juan? Waldo, ahí tiene el ejemplo. A él le gustan las modelos, las símbolos. Es como un viejo de... Oye, Lois, el Don Francisco no tiene convenio con Playboy. A mí no me interesa Playboy, no Playboy. Lo que pasa es que el alias Don Francisco, y que se denomina como... Mario Kreuzberger. Este hombre se ha hecho la plata utilizando las fotos y las imágenes de los niños que él lleva a todas estas partes para resucitarse de nuevo. Y resulta que para los enfermos, no enfermos, pero los que tienen cierto cuidado mental del 70% de capacidad mental, como yo, todos mis compañeros aquí en la radio y algo parecido, no tenemos ninguna posibilidad de entrar a uno de estos así para que... Es imposible porque no tienen medicamento todo. Entonces Don Francisco utiliza un brazo quebrado, un brazo menos, un cuello quebrado, en puros niños, y con eso se ha hecho millonario este weón. Por lo tanto, te crucifico a ser fusilado, conchito madre. Oye, Lois, y te quiero hacer una cosa. Espérate, Rodrigo. No le demos mucho espacio a Don Francisco porque es espérate, lo que... Rodrigo. El Víctor Durán, el Víctor, el niño que está en mi hogar, le decía a Luis, cuando Luis Alberto estaba en mi hogar, le decía: oiga, don Luis Alberto, usted se parece a Don Francisco, le decía. Se parece por la cabeza, cabezón, guatón, cabeza de chancho, todo esa abajo. Y el Víctor ahora se fue con permiso. Yo creo que esta radio... ¿Te acordé? Me sigue sorprendiendo. El Víctor se fue con permiso. Con yo con 4 años, pero sigo sorprendido de las cosas que habla la gente de acá. Oye, yo quería tocar un poco el tema de lo que está pasando en la cumbre que se está haciendo aquí en Chile, donde ayer llegó el presidente de Cuba, Raúl Castro, y el tema de que la UDI, como decía Luchito delante, quiere como cubanizar la cumbre. ¿ya? O sea, darle duro a Cuba, que prácticamente allá se esconden los terroristas y que es como un país, digamos, donde se protege a gente que está siendo requerida por la justicia chilena. Y no existe ninguna autocrítica de parte de la derecha acá con respecto a por qué no hicieron esto mismo con los crímenes del general Snyder, por ejemplo, que es un crimen terrible, donde él era comandante en jefe del ejército y fue asesinado en su auto, donde él trató de defenderse, lo mataron. Entonces, claro, por un grupo terrorista de ultraderecha. Entonces, no sé, ¿qué opinas, Lois, sobre esto que quieren presionar al gobierno de Raúl Castro para buscar a los asesinos de Jaime Guzmán? Mira, bueno, los autores concretos del general Snyder no fueron encarcelados ni enjuiciados como debiera haber sido un debido proceso. Ahora, yo he escuchado también que hay mucha gente implicada en la planificación del asesinato, ya no solamente los autores materiales, sino que hay otras personas, claro, la CIA y la derecha chilena, que planificaron el asesinato con el objetivo de que Allende no pudiera asumir el poder, porque en ese momento estaba electo solamente, y querían evitar que Allende asumiera. Bueno, de ese caso es poco lo que te puedo informar, pero lo que te quería informar es que Jaime Guzmán se la buscó que lo mataran. Oye, ¿sabes tú lo que hizo? Yo me acuerdo perfectamente, y el último me encontré razón. Antes que terminara la dictadura, bueno, siempre ha seguido igual, pero antes que terminara, por así decirlo, el mandato de los militares, me acuerdo que Jaime Guzmán en el Senado aprobó una ley que decía: aquellos que están presos deben seguir presos, que son terroristas, para ellos, y a los que tomaban presos los informaban, no, que sigan presos de persecula, que no voy a dar impunidad ni una cuestión. Se la buscó, pues. Oye, pero amigo, el que sea contra el pueblo, viejo, a ver, muere, pero peor a que ver, los matar muere. A nadie no es que me tienes que dejar que hablar, no se justifica, no, es que mira, matar a nadie, no. O sea, yo, a ver, yo, por más yo puedo hablar con alguien y que puede pensar totalmente distinto. ¿Y si a mí, te matan a tu mamá, a tu papá detenido, desaparecido, y a ti te... Es que no sé, yo soy contrario a matar a alguien por... Yeah. Por así como... A ver. Yo le aporto un comentario. El ex consejero de la embajada de Washington, Estados Unidos, explica que él convivió con... supo que Edwards tenía unas mansiones en Connecticut, donde recién fueron los crímenes, y ahí tenía las reuniones con la CIA norteamericana. Y ahí planificó, porque el dueño del mercurio, como le conviene mucho a la CIA norteamericana, para dominar en Latinoamérica, el mercurio es muy importante. El golpe militar en el gobierno de Frei en el año 69, que fue un fracaso. Como fue un fracaso, Edward siguió en conversaciones con la CIA y consiguieron el atentado al general Snyder, que era un general demócrata cristiano, pero juraba por la constitución política del gobierno que hubiera sido elegido por el voto. Entonces ese general fue asesinado en convenio con la familia Edwards, o sea, con Agustín Edwards, para demostrar que a ellos no les convenía que saliera el gobierno de Allende, porque sabían que iban a nacionalizar el cobre, que iban a proteger el Estado chileno, el gobierno popular. Eso es lo que yo entiendo hasta el momento de hasta después, cuando los Edwards, un familiar Edwards, fue secuestrado sin intenciones de hacerle daño ni nada, sino que secuestrarlo para que objeto de propaganda se supiera en Chile de que era el dueño del mercurio el que había hecho ese crimen contra un comandante en jefe del ejército chileno. Se comprendió públicamente eso, recién se vino a saber. Igual que en este país no se sabía, Pinochet tenía oculto que habían detenido desaparecidos, y las mujeres de la detenida desaparecida se encadenaron en el Congreso y llegó la televisión y salieron las imágenes a Europa. Recién se preocuparon las Naciones Unidas en Europa de eso, porque Pinochet tenía oculto toda la información. De hecho, el golpe de Estado fue planificado a partir del cierre de impuestos de Arica, Punta Arenas, en todos los puertos, donde no hubiera una suerte de bloqueo, que es lo que se encarga con mucha la inteligencia militar y qué sé yo. Bueno, y la información recién ha ido a hace bloqueo, poco. Bloqueo, lo que hace es bloqueo. Poco, hace poco, o sea... Pero porque el tema de bloqueo, podemos hablar también del bloqueo a la compra de semillas, fertilizantes y cosas de producción agrícola, cosas industrial, que en Cuba están atochados y no pueden venderlo, por lo tanto la economía cubana está en declive y eso repercute en todo el mundo, no solamente en América Latina. Eso es muy importante para el proceso en Brasil económico, el proceso económico en la Argentina, en Ecuador, Venezuela, Colombia, etcétera. Determina todo el aparataje en Sudamérica. Por eso se le pide al presidente de Estados Unidos, se le está nombrando para que desbloquee a Cuba como premio Nobel de la Paz. Se le está ofreciendo para que interceda al presidente de Estados Unidos. Claro. Eso explica por lo menos la literatura, sí. La prensa. Oye, ¿por qué resultó, por ejemplo, la FARC en Colombia? ¿Por qué resultó en países de tipo así como tiempo, así como los tiempos de, digamos, de ¿cómo se llaman los países centrales que tienen cuál clima? Tropical. Y tenían alta selva. Entonces, por eso pudo resultar. Pero aquí yo me acuerdo que ustedes tienen que haber escuchado, por ejemplo, que a Alessandri, cuando fue gobernante, entre el 60 y el 64, le ofrecieron desde esos países la posibilidad de no volver a cortar los árboles. Pero, ¿Arturo o Jorge? Oye, corta la abu. Entonces, ¿aló, se escucha o no? Entonces le ofrecieron dejar la mayoría de los predios o de los campos con coca. Y a él le favorecía. Pero no sé qué pasó, que él a última hora se desistió y siguió robando la papelera hasta que fue presidente gerente. Y no se casó nunca porque seguramente era gay. Gracias. Pero si fuera gay, da lo mismo. Da lo mismo. Jorge Alejandro. Arturo Alessandri Palma tenía un carácter muy violento y le pegó unas patadas en los testículos y lo dejó en un nuco. ¿Lo dejó en un nuco? O sea, que era impotente. Sí, porque hay una foto por ahí cuando la princesa Margarita vino a Chile, hay una foto de él bailando con ella. ¿Se acuerdan ustedes cuando en la época de la dictadura, como hice, no sé por qué lo hice, Parra dicta blanda de ese medio nazi? ¿Por qué resulta que la dictadura, se acuerdan que todo el pueblo, la masa humana, acusaron a la señora de Pinochet, ¿cómo se llama? ¿Idilia? Lucía. La Lucía de Levi. Era Levi porque eran me imagino yo que eran como las castas de la época de los romanos nazis cuando... No, los romanos serían de Mussolini. Los vikingos nazis que se introdujeron contra los judíos, los asesinaron, los decapitaron, los quemaron. Y yo me acuerdo que entonces ella hizo público y dijo, aquel que se escuche que ande diciendo que mi señora Levi le voy a petar las clavículas, decía el Pinochet. Oye, pero ten cuidado con lo que decía aquí, porque que también te pueden venir a buscar aquí, pues. Acuérdate que también lo escuchan. No hay que tener miedo a expresarse. Hay que tener miedo cuando te van a colgarnos. La amistad entre la señora Lucía Iriar de Pinochet y Carabineros de Chile fue que Lucía Iriar de Pinochet se tomó el convento que ahora, después fue, ahora en el último año, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, en Santiago. Cuando entraron los carabineros, a punta de tiro, de balazo, y desaparecieron unas monjas francesas, que hasta el día de hoy están viniendo a reclamar las osamentas donde desaparecieron los cuerpos de esas monjitas. Lucía Iriar de Pinochet fundó SEMA Chile ahí. Eso es lo que sé yo. Yo me acuerdo haber escuchado una vez a Lucía Iriar decir, mi marido es muy blando. Yo, si yo fuera presidente de la República, sería más dura todavía. Así se hizo notar por lo que dice acá, compañero. Entonces, hipócrita, porque yo la escuché en la tele decir, hay tantos comunistas que han muerto. Así como diciendo que ella se compadecía de ellos, de eso. Después lo mataba ella misma, porque no. Le daba la orden a Pinocho, y Pinocho agarraba a los sargentos, porque los que hicieron la masacre fueron dirigidos por los oficiales. Muchos oficiales también se metieron en la guerra sucia. Oh, perdón, quiero decir otra cosa. Hacer la revolución es extraordinariamente difícil. Y más difícil todavía es mantener el Estado socialista hasta que llegue a comunista. Hay que monitorear eso, hay que monitorearlo. tú puedes salir con una defensa de tipo socialista, pero siempre quizás con un apoyo también del Partido Comunista, porque esto tiene que ir junto. Claro. Tú no puedes decir soy demócrata si resulta que los que están arriba del cerro se están muriendo de hambre, pues, sí, y pú. Están siendo avasallados por los pacos, sí. Y les tira la bomba lacrimógena. Si no va a decir algo inteligente, no lo pides, por favor, Romer, sí, espera, Romer. No, discúlpalo, te voy a seguir. Para la libertad, sangro lucho per vivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, y a los cirujanos, para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas. Entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan de la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoña. Aún tengo la vida, aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. ¡Bravo! Ese fue Claudio, un tema musical de Joan Manuel Serrat, dedicado a toda la agrupación y a lo, la, al directorio y a los funcionarios y a los pacientes del hospital. Muchas gracias. Yo quería, Lucho, lo último a agregar, Juan. Yo quería decir que ese es un poema de Miguel Hernández, del álbum Miguel Hernández de Joan Manuel Serrat, gran poeta que murió en las cárceles de Franco, y siendo muy joven y sufriendo mucho. En la carátula de este álbum de Serrat, que se llama Miguel Hernández, aparece él arengando a algunos soldados republicanos. Eso quería. Ahora hablemos del caso de los mapuches. Resulta que por ser una radio denuncia que somos aquí todos y las personas que digamos animamos la canción entre asterisco, yo pensé que la Universidad Valparaíso, cuando denuncié yo a mi funesto padre por torturas, yo pensé que era izquierda, y resulta que esta universidad antiguamente era la Universidad de Chile, y llegó Pinochet y la partió en dos, como quien se come un caramelo, la partió en dos y fundó la Universidad de Paraíso, que es facha, y la UPLA. Y resulta que todos los alumnos que van a por la UPLA van a dar a conocer sus sentimientos frente a la autoridad, muchas veces cuando los pacos llegan, que es un negocio para los pacos esa cuestión. Yo pensé que eran de izquierda, cuando supe hace como un mes que no, que la Universidad de Valparaíso era de derecha. Entonces me pregunto, ¿por eso echaron a mi amigo Ronald? Lois, pero, escúchame, la Universidad de Chile no la partieron en dos. No, de Valparaíso. Pero ¿quién dijo que la Universidad de Valparaíso era de derecha? O sea, a ver, no sé qué fundamento tendrá eso. Bueno, se refiere a lo mejor a las autoridades que están pueden ser de derecha, digamos. Pero lo que yo quería comentar, que recuerden ustedes que la Universidad de Chile no solamente en Valparaíso fue partida en dos o en tres o en no sé en cuánto, digamos. Recordemos, Juan, que era la Universidad de Valparaíso. Déjame terminar. Entonces fue dividida la Universidad de Chile, no solamente en, como decía, en Valparaíso, sino que en todo Chile. En todo Chile tenía sede de la Universidad de Chile, ¿ya? Y fue, eso se hizo, como dicen, dividir para reinar. O sea, era mucho más fácil dominar la universidad y mantener a sus dirigentes identificados, por decirlo así, porque acuérdense que los primeros años de la dictadura los dirigentes eran todos impuestos, así como los alcaldes y todas las autoridades, los dirigentes de la FECH y de todas las federaciones de estudiantes del país eran impuestos, no estaban prohibidas las elecciones. Quisieron matar la educación. A ver, Juan, para aclarar una cosa, la Universidad de Playa Ancha también era la misma. La Universidad de Chile. Era la Universidad de Chile, Rodrigo. Universidad de Chile, claro. Después se fundó la Facultad de Ciencias de la Pedagogía y la Educación. Mi hermano estudió en la Universidad de Playa Ancha. El que viajó ahora, el que se fue, mi hermano que está aquí en Chile. ¿Y tú qué estudiaste? Yo estuve en Diego Portales, Instituto. Vamos, ahora. ¿Cuál es tu nombre, señorita? Teresa Nostroza. Voy a hacer una pausa de comercial. Hágame esa alta, Teresa. No, Ciudad de Teruca. ¿Usted como directora encargada de algún centro terapéutico del Hogar de Cristo? No, vivo en el Hogar de Cristo. Ah, usted vive allá. Pero sí. ¿A qué se dedica antes? A puro comercio, nomás a trabajar en negocio. Ah, ya, comerciante ambulante. Sí. En Uruguay, en Argentina, la Feria de las Pulgas, entonces. En la Feria de las Pulgas, ahí donde se ganan también los artesanos. ¿Usted también es Claudio? ¿Cómo se conocieron? En Antofagasta, allá nos conocimos. La portada. En Antofagasta, sí, claro. ¿Cerca de Mejillones? Sí, cerca de Mejillones. Claro. ¿Usted de allá? No, soy de Los Ángeles. ¿De Los Ángeles del Sur? La región del Biobío. Sí, región del Biobío. ¿Y cómo la trajo la... ¿Usted sabe la radio alguna vez? ¿Le han informado a Claudio? ¿Le ha contado? Sí, él me había contado. Yo trabajaba en la radio de Coronel. ¿Ya? Trabajaba con programa radial, pero tenía programa permanente todos los días. ¿Ahí en Lota? No, en Coronel. Lota. ¿Pero cuál es la diferencia entre Lota y Coronel? Es que hay como una diferencia de 20 minutos más o menos entre Lota y Coronel. ¿Pero está hecho de carbonífera? ¿Carbonífera? No, es que como... lo que pasa es que yo nací en Los Ángeles, me crié en Santiago y después tuve una casa en Coronel, que ahora se la tengo prestada a un pastor evangélico. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, yo, como le dije, hasta ahora cuando le expliqué que yo no soy creyente, pero yo respeto todos los creos. Claro. Y hay un solo Dios para todos y todo eso, el cristianismo es uno solo. Sí, porque Dios es uno solo. Un solo Dios. En un solo Dios. Y eso desde acá en el mundo el 21 de diciembre, noviembre. Diciembre. No, esas son puras cosas inventadas por el hombre. La propaganda amarilla, la prensa amarilla. Claro, para poder ganar. Que dijeron que había que y junto gente, había gente que juntó vela, agua, alimento parafina, no alimento, hizo un búnker. Incluso en la dehesa estaban haciendo. Ya. Sinatere, ¿cómo ha visto la agrupación ahora hasta el momento? El panel, el foro, el comentario. Sí, pero lo que tienen que ser más organizados para poder los temas, para que cuando salgan al aire no vaya tan así enredado y la gente lo pueda entenderlo bien. Que no sea como con Play de Mono. Claro, que entonces, no, si se entiende porque la gente entiende, capta, pero cuando uno está saliendo al aire, la gente tiene que poner mucha atención para poder entender, porque yo he escuchado varias veces el programa, pero a veces sale tan así como a... Sí, que no se entiende, no se casta. ¿Cuál es el piso que tiene para poder opinar? Entonces, claro, no, si eso yo estoy consciente. Entonces uno también, pero aunque uno sea paciente psiquiátrico, porque yo también me incluyo, aunque nunca he estado en el psiquiatra, pero sí he tenido problemas de mi cabeza. Pero eso, tú uno también tiene que tener un orden. Claro, una pauta, un orden. Entonces, y se ve más bonito y atrae más gente también. Si te atene, le hago una consulta. Hay mucha indigente en el Hogar de Cristo. Van a dar desayuno, 11, chocolate, té, a los tatitas pasan furgones. No, porque el Hogar de Cristo... Que nos alimentan antes, porque en mi barrio vivía yo antes. ¿Ya? Pasaban gente en el Hogar de Cristo, jóvenes, ambulantarios. Ah. Que dan al indigente. Ya. Que estaban despostados en la calle, que dormían con una frazada en la calle. Hay un techo que hay, un rancho, una demolición. Dormían ahí. ¿Tú trabajaste en Renacer? No, yo no estuve en Renacer, la Mael estuvo en Renacer, pero yo sé porque me han contado con la Isabel y la Mael. Sí, yo estoy en Renacer. No estoy en la Casa Club, lo he. Yo estoy en el Patología Dual. Ahí me inicié la radio con Sergio Olivares. Él me indicó el camino. ¿Tú tienes alguna patología mental? Soy lunático. Ya, ya sí, no molesta. Ah, acá sí, como bueno, como nosotros... cristiana en general, ¿qué piensa, qué nos puede contar y acotar que nos ayude a nosotros para guiarnos más o menos? Bueno, yo pienso que para poder entender a las personas hay que tener amor, comprensión, que eso es bastante, que hoy en día se ha desperdiciado mucho. Muchos hablan del amor, pero el amor no es tan solo hablar, sino practicarlo. Ya, porque claro. Claro, pero es que eso es con dinero. Nosotros allá en el sur ayudamos, teníamos comedores, teníamos programas radiales, ayudamos a mucha gente, pero eso se basa todo en la voluntad de la gente. Cuando la gente quiere aportar algo, quiere ayudar, no nace de aquí de la boca, sino que nace del corazón. Dice, yo puedo aportar todos los meses con 500 pesos. Claro. Ya con esos 500 se juntan. ¿Hay bonos 500 que la gente dona al Hogar de Cristo? Sí, sí. Allá en el Hogar de Cristo, aquí en Antofagasta, yo conozco harto Hogar de Cristo. Yo por Claudio conocí el Hogar de Cristo, nunca había entrado a un Hogar de Cristo. Y aprendí, conocí. Y dentro de todos los hogares que yo he recorrido, aquí en Valparaíso, donde estoy ahora, es un hogar muy limpio. Dan todos los alimentos en la mañana, algunos van a almorzar al mediodía, la cena en la noche. Todo es limpiacito, ¿no? Y la comida, las comidas son muy buenas también las que dan. Yo le quería contar algo. Yo estuve ayudando. ¿Usted conoce a la Matri? Sí. ¿La Matri sí la conoce? Sí, también la conoce. Yo estuve ayudando a los comedores con el Padre Pepo. Ah, ya. Para los indigentes que estaban en el Hogar de Salvación y el Hogar de Cristo. Ya, no. La gente no. Que estaba en las plazas durmiendo y que le llevamos una olla, le servíamos alimentos, tecito, le llevamos pancito, incluso ya. Nos donaban ropa. Y le llevamos ropa ahí para que se vistieran, para que no tenían que pasaran frío el invierno y todo eso. Claro. Es una buena obra. No, pues sí, eso es buena obra. Es claro. Buena obra porque ayuda a mucha gente que realmente no tienen a dónde vivir y no tiene nadie que los apoye tampoco, porque deben de entender ustedes también que cuando la persona tiene problemas de salud o problemas de alcohol o problemas de droga, la familia a veces desecha a las personas. Sí. Y se olvidan de que es un ser humano que necesita necesita amor y necesita apoyo. Claro. Y qué mejor apoyo a veces que la familia, pero hoy en día a veces los amigos apoyan más. Claro, la familia se hace la tonta. Claro, y la familia a veces no apoya, los pacientes no apoyan. Incluso los tratan de hundir más todavía. Claro, por lo mismo. Qué mal. Señorita, y lo otro que usted también, aparte de vivir ahí, es colaboradora. ¿Colabora en los comedores? Sí, de repente cuando hay que ayudar a hacer los baños, uno no tiene para qué ver los baños sucios, uno le va y pide el cloro, el desinfectante, sí, y apoyen algo, porque yo trabajo en un negocio. Ahora me llamaron para un trabajo, así que dentro de trabajar hoy día. Ojalá que no se pierda la radio y que vuelva otra vez. Sí, pues gracias por la invitación. Muchas gracias por su comentario. Gracias. Gracias. El aseo en el Hogar de Cristo. Hay otra empresa que contratan personal para el aseo. No lo hacen las personas que se hospedan ahí. Hay otras personas que hacen aseo. ¿Cómo se financia el Hogar de Cristo? El Hogar de Cristo se financia con las donaciones, que colabora la misma gente que se inscribe para poder colaborar, para poder sustentar eso en el Hogar de Cristo. ¿Los drogadictos que llegan al Hogar de Cristo dan muchos problemas? No, porque hay ciertas reglas ahí, lo que hay que las personas cuando llegan alcohólicos no los dejan entrar, como que le dan un castigo. No los dejan entrar hasta que... pero a veces los tíos son tan buenos con la gente que mientras no hagan desorden y metan bulla, escándalo, igual los dejan pasar, sobre todo a los ancianos cuando llegan así Y uno está viendo todos los días eso, porque uno cuando está ahí lo ve todos los días. ¿Se puede estar el día y la noche hogar de Cristo, no? A ver, en las puras, en la noche uno sale en la mañana y ya puede llegar a las 6 de la tarde, se ducha, ducha caliente, cama calentita, limpiacita. Entonces, ¿Y qué hacen los desde que salen hasta que vuelven a entrar en la noche, qué hacen los asilados? Bueno, algunos que se les permite estar ahí todo el día, algunas personas que están enfermas, otros más que son más ancianos, pero los que pueden salir a trabajar, algunos salen a trabajar, otros andar en la calle nomás porque no tienen oficio ni actividad alguna. Ya, sí. Eso no más era. Ya. La media entrevista que se mandó mi compañero. Que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío, y hoy quiero olvidarla de mi ser. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla de mi ayer. ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche el cruel recuerdo de tu traición. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío, y hoy quiero borrarla de mi ser. ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me el cruel recuerdo de tu traición. Ay, ay, ay, ay, ay, la última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío, y hoy quiero borrarla de mi ser. Lucho, voy a ir a comentar deportivo. Ah, comentar deportivo. Ya, buenas tardes. voy como comentario deportivo, después de la pausa musical y la entrevista de Teresita, y con el que vino a acompañar a Claudio, que muy buen repertorio con la música de Serrat, el catalán, que incluso hasta Bogdanovich, que era medio reaccionario, admiraba mucho a Serrat, y una vez le hicieron una entrevista a Bogdanovich. Yo creo que si no, bueno, fuera por mí, Serrat no se venía. Yo si lo apronto aquí, Serrat hiciera concierto y todo eso se beneficiara y se propagara la música del catalán en toda Europa, Norteamérica, Chile y Oceanía. Lo otro que quería hablar, Juan, de lo que estábamos hablando de Gael Lira. ¿Te acuerdas del clásico entre Wander con Laude Italiano, que eran los clásicos de los verdes de Gael Lira? Porque la sede de Audio Italiano está en Calle Lira, también en Santiago. Así es. ¿Tú fuiste con tu papá alguna vez a algún clásico con Wauda, con Wander, Juan? Fui, sí, pero no con mi papá, fui solo. ¿Fuiste solo? Con amigo. ¿Tú no estás casado ahí o estás por el día? No, estás soltero. Estás soltero. Claro. ¿Fuiste con la patanera entonces? Claro, y tu niño no está haciendo ahí, y tu papá, tú ves con tu mamá también, tu mamá estaba viva. Oye, Roberto, ¿qué pasa con Wander? Mira, lo que estaba hablando en la entrada, hice un comentario de que no hubo estadio para jugarse el partido de como apertura de Room. No es como lo hicieron Room, porque la NFP con sus reglas de siempre, sus normas, cambia todo de un día para otro. Han habido polémicas muy grandes con eso. A ver, pero habían dicho que el partido se iba a jugar finalmente en Santa Laura. Claro. Y ocurrió que el Wander iba viajando incluso a Santiago. ¿El público o los jugadores? Los jugadores. Ya. Y le dieron el aviso, digamos, de que el partido no se jugaba. ¿Y no pedieron el monumental siquiera? Porque la intendencia no lo autorizó. ¿Y el monumental, Juan? ¿Por qué no pidieron el monumental? No tengo idea, pero la cuestión es que el Wander se suspendió la primera fecha para Wander y ya debutarían la próxima semana frente a O'Higgins en Rancagua. ¿Y Everton cuándo debuta, Juan? Este fin de semana. Claro. Ahí tendríamos los Panzer contra los del Cerro, la posición Vergara y los Ruleteros. Orichel y Gaturro. ¿Supiste que el otro Wanda se murió, Juan? Le pegaron un piedrazo. Sí, se murió. ¿Quién juega la arra? No, está enfermo, está enfermo. ¿Le pegaron con una piedra lo da? No, no, pero está enfermo. ¿Una vez le pegaron, sí o no? Sí. Claro. Y quedó ya medio loco y ya se fue para el otro lado. Claro. Ahora el Wander tiene un loro, pero el Orichiro tiene una gallota. Y de Alsazo, el capitán, el más favorito, el que más quiere la hinchada de Everton. Gustavo de Alsazo, el Riveri Muñoz, Mario Cáceres, Ángel Rojas, Maximiliano Cerato. ¿Qué más está el...? Hay otro argentino que es compañero de Cerato, que juega también en Independiente Avellaneda. Cerato venía de Independiente de Ganea, tuvo una lesión, no siguió jugando con todo y el pase se le dieron a Everton. Y estuvo en una neuralgia, ¿cómo es neuralgia? Lo que tuvo Alexis, sí. Neuralgia. Claro, y estuvo con el scanner y todo, se mejoró. Y ha sido uno de los partícipes junto al Sazo del extranjero, argentino, que llegó a Everton en la primera división. Y Antonio Gómez se dejó el cargo, dijo, aquí cumplo mi misión y me voy. Dejo todo saneado. Ya, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Ahora, Luchito, en los controles, nos va a dar la pasada para que hablemos sobre el caso de Carlita Ochoa. Carlita Ochoa no se la pudo con la política. Así decía hoy día el diario La Estrella. La ex concejala por Peñalolén, que sacó alrededor de 2.500 votos, ¿eh?, y fue elegida en esta última elección municipal, renunció a su cargo de concejala, diciendo que la política tiene que ser para los políticos. Y la Carlita Ochoa se va nomás, pues no se la pudo, parece que su nivel intelectual no le dio nomás, pues así es la cuestión. Las modelos no se caracterizan por tener... no les cruje mucho la cabeza. ¿Para qué estamos con cosas? Así que son Barbie, claro, mujeres Barbie, claro, no comprenden el... Pero eso como que se miotiza también lo que pasa con el gobierno de Piñera, porque Piñera también está acusado de que no es buen estadista, no es buen intelectual, es comerciante más, que se enriqueció, una vergüenza, dice algunos actores, músicos. que tener un presidente que es el cuarto millonario del mundo, se enriqueció comprando, haciendo estafas con Chilevisión. Claro, estos creen que el país es como una empresa, creen que la tienen que administrar como un supermercado para comer. Lo que han reducido el cuadro de Chilevisión para que no hayan comentarios periodísticos a puras estupideces, ¿no? Claro. El 80-90% es claro, la televisión, el mercado de la estupidez. La televisión abierta en Chile es muy mala. Y el daño a la sociedad contemporánea, a la juventud, a las nuevas generaciones, es muy grande. La mayoría de la gente que quiere ver un poco, el tema del agua. Un poco de buenos programas tiene que pagar cable, porque si no, olvídate. Lamentablemente hay que pagar cable, porque si no, tenemos algunos canales en el cable que son buenos, canales culturales, qué sé yo. Sería terrible tener pura televisión abierta. Yo tengo la suerte de tener cable donde vivo y salí el otro día a Henri Matisse pintando y dibujando igual los rostros que hacía yo, igual. Ponía la modelo ahí, la miraba igual como lo hago yo, y despacito, acá, y en 10 minutos la tenía sacada. Y en 10 minutos ya la tenía sacada. Y después le coloco color, como ese, y queda una pintura fresca, queda una pintura así que dan ganas de tenerla, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tengo cable. Si no hubiera tenido cable, no tengo acceso a la cultura. Sí, bo. Si no tenés cable hoy día, no tenés acceso a la cultura. Antes tener cable era como un lujo. Ahora ya se masificó demasiado la cuestión de que toda la gente, por ejemplo, yo también tengo cable, y no porque quiera tener cable ni quiera pagar más, sino que porque realmente la televisión abierta es malísima. O sea, es muy mala. Claro. Claro, lo vulgariza todo. Vulgariza todo, la danza, vulgariza el teatro. Oye, ¿y lo que...? Por ejemplo, si tú veías el teatro en Chilevisión, son como sketch así sexista, que no tienen un nivel de buenos actores, ni dan obras, digamos, de buenos dramaturgos, sino que son verdaderos sketch. Sí, y como dijo, ¿quién fue que dijo en el Arauco? Dijo que los valientes tenemos que salir al aire contra los atentados terroristas, y después del que se descubrió, hubieron 7 que lo hicieron los mismos pacos, y al final nadie sabe quién iba en los ataúdes de los quemados, si eran gente que habían baleado de los araucanos, o efectivamente no se sabe, porque ni siquiera lo llevaron al servicio médico legal, sino que los tiraron así a la prensa. Claro. Ya, Lois, con este comentario, Lois, Brasil y Argentina no paga impuesto al cable, o sea, lo pone el Estado. Eso queda claro. Igual que en Argentina no se paga impuesto a los libros. Aquí se paga impuesto a los libros, lo que te vale 500 pesos te vale 4.000 pesos. Claro. ¿El porcentaje? Quiero comprarme un libro, me vale 500 pesos en Argentina. Comprarme el Criticón de Baltasar Garzón, de como 400 páginas para leer, para aburrirme leyendo. Que a la gente no le gusta leer desde el punto de vista que tiene publicidad. El mundo de la publicidad también. La cultura de la publicidad quebró la forma de pensar, la revolución tecnológica digital quebró otro esquema televisivo. Y así sucesivamente los vuelcos, los fenómenos van dando a la historia, van dejando una huella, ¿no? Pero el libro no pasa de moda, la fotografía en blanco y negro tampoco pasa de moda. La publicidad novedosa, por ejemplo, en Estados Unidos, una niña de 19 años, como fue Charles Chaplin, expulsado por haber sido judío y comunista en Estados Unidos alguna vez, y era el que hacía llorar a la gente riendo y llorando. Era como el psicoanalista de la época y fue expulsado. Como esta directora de pornografía en Estados Unidos, no recuerdo el nombre en este momento, habría que buscarlo, averiguarlo por ahí, también fue censurado. Ya, amigos, con estos comentarios de recordando un poco la genialidad de Charles Chaplin, nos vamos a despedir hasta la próxima semana, donde haremos un programa tan interesante como el del día de hoy. Chao, amigos, será hasta la próxima semana. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica